Desde Crespo así me expreso, con esta musiquita sencilla de Elda y su conjunto. Para ustedes mis amigos, si me quieren escuchar, les doy las gracias sinceras con este lindo Zapocaich, amigo. Como he llorado cuando él murió. Lo atacó una perra fiera que de repente se lo llevó. Se revolcaba en el campo y como flecha me le fui yo. Me clavó sus dos ocasos como Como he llorado cuando él murió.